va a ser un programa estelar. El día de hoy acordamos integrar un equipo de trabajo con expertos de Conagua y de la Comisión Estatal del Agua. Hemos acordado también invitar a expertos de la Unison, del Litson y del INIFAP.